La mar en coche. 10 de la mañana, 35 minutos, y repasábamos un panorama de los despidos de los últimos días. Y para hablar un poco de este tema, estamos ya en contacto con Jorge Duarte, periodista especializado en temáticas sindicales. Ah, ya vamos a conectar con él en un ratito nada más para poder ahondar en esto y también en la declaración tremenda de Jorge Triaca, que se ha metido en un quilombito, ¿no? Sí, en el día de ayer repasábamos un poco la situación y tal vez en la parte, digamos, que podría llegar a tener resonancias un poco más humorísticas al respecto. Lo cierto es que las declaraciones del ministro lo están poniendo en bastantes problemas en diferentes ámbitos. De hecho, ya por parte del Sindicato de los Marítimos, el abogado, el representante legal, ya anunció que va a meter una denuncia judicial, porque justamente la manera de contratar a los empleados para su trabajo en su hogar, en su quinta de fin de semana del ministro Jorge Triaca, era haciéndolos pasar por contratos en el Sindicato de Marítimos. Y de esa manera, entre muchísimas comillas, tratar de blanquear mediante la articulación con un sindicato que tiene intervenido, además. Jorge Duarte, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Ahora sí. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Todo bien? Bien. ¿Ustedes? Bien. Bueno, estábamos comentando un poco aquí algunas cuestiones referidas a los despidos. Primero, y preguntarte por esta nueva etapa donde en los veranos parece volver este oleaje de ajuste que ya vivimos a comienzos del año pasado, ¿no? Sí, bueno, parece que vuelve a repetirse una historia ya conocida que tiene que ver con despidos masivos en el Estado que terminan contagiando el sector privado, incluso no solo en la situación, sino también en la metodología, esto de tener policías esperando a los trabajadores, solicitados, y gendarmería rodeando las protestas. Algo que vivimos en los últimos 2 años y que se está volviendo a replicar, que como te decía, tiene un epicentro en los despidos en el sector público, que en las últimas semanas ya superaron las 3.000, pero también hay réplicas importantes en el sector privado que parecen empezar a marcar un panorama preocupante de cara a lo que van a ser las principales negociaciones paritarias de este año. ¿Se han podido revertir alguno de estos despidos? Jorge, ¿tenés, digamos, conocimiento en algunos casos de los que se haya podido reincorporar personal despedido? Mira, mayormente no, hay algunas situaciones puntuales en las que se revisaron algunas contrataciones, pero mayormente las medidas que se tomaron no se revirtieron, o por lo menos no la magnitud en la que se tomaron. Si se despidieron cientos y después se reincorporaron algunos casos puntuales, eso puede ser, pero en realidad no en la magnitud en la que se tomó la decisión. También está el tema de la base precaria de muchos espacios de trabajo, ¿no? Una cantidad de gente con contratos que vencen y la cosa pasa más por una no renovación que por un despido directo, más allá de que el efecto sea el mismo. Claro, bueno, la situación de precariedad absoluta de los trabajadores estatales, donde la mayoría tiene, como vos decís, contratos por una cantidad enorme de años a término que permiten este nivel de discrecionalidad, es el caldo de cultivo que aprovechó la gestión de Cambiemos para avanzar fuerte en los últimos años con las cesantías, con algún tipo de causa, digamos. En algunos casos dicen que tiene que ver con el recorte de algunos programas, en otras situaciones directamente blanquean que se trata de un recorte presupuestario, pero fundamentalmente esa precariedad que se generó en el Estado en tantos años es la base que permite que hoy el gobierno de Cambiemos de un plumazo borre una cantidad importantísima de programas y de políticas públicas. Jorge, ¿podríamos pensar que Triaca está en problemas a partir de que se haya filtrado este audio despidiendo a una empleada? Bueno, sí, por una serie de cuestiones. Primero, porque es el único ministro que no logró transformar en ley la reforma que estaba vinculada a su espacio, digamos. Todas las demás terminaron convirtiéndose en ley, y la reforma laboral, que era la que estaba directamente asociada al Ministerio de Triaca, no logró ser ni siquiera tratada por las cámaras ni de senadores ni de diputados. Después de eso, el audio desata una serie de irregularidades. Es obvia la irregularidad de un ministro que tiene empleados en negro y que además se comprueba una situación de maltrato o acoso laboral que es rayana con la violencia de género. Pero además, y me parece que quizás esto es lo más importante, empieza a poner luz sobre algo que tenía mucha oscuridad y que el gobierno trataba de mantener en silencio, que es lo que estaba sucediendo en el SOMU. Desde hace mucho tiempo, los que venimos siguiendo el tema, sabemos que el SOMU se había convertido en una caja de Cambiemos, que era un lugar donde el gobierno había puesto mucha gente y lo utilizaba de manera discrecional. Y hasta ahora más o menos había mantenido en silencio ocultados fundamentalmente en los escándalos mediáticos que lograron visibilizar con la detención del caballo Suárez. Bueno, lo de Triaca, habiendo colocado a su empleada doméstica en el SOMU como interventora en un cargo de alta gestión para que en realidad atienda las cuestiones referentes a su quinta, empieza a demostrar toda la cantidad de irregularidades que seguramente le va a traer más de un dolor de cabeza al gobierno, porque uno cuando hace el repaso rápido preguntando qué era lo que sucedía, te dicen que en el gremio hay cientos de contratos vinculados a Cambiemos, muchos de ellos vinculados a la ex interventora Gladys González, ahora senadora nacional, y una cantidad importantísima de denuncias sobre malversación de fondos y derivación de fondos del gremio hacia fines políticos. Creo que hasta ahora se había mantenido con cierta opacidad, pero el escándalo que desata Triaca con este audio empieza a poner también el foco en eso, que va a terminar siendo un problema en el mediano plazo, seguramente para más de un funcionario. Jorge, decías que Triaca es el único que no hizo la tarea que Cambiemos venía pidiendo en el marco de las reformas. Sin embargo, sigue en agenda, por supuesto, la reforma laboral. ¿Cómo ves el panorama cuando esto se encare como debate en el Congreso? Bueno, ahora quedó bastante frisada, digamos, ¿no? El gobierno salió muy golpeado de las jornadas de diciembre y todavía está dubitativo si es que se va a tratar la reforma laboral. Primero dijeron que iba a ser en extraordinaria, finalmente dijeron que iba a ser en sesiones ordinarias, después dijeron que iba a ser en marzo, lo postergaron para abril, para mayo. En realidad lo que hay es mucha incertidumbre y en el medio la CGT que parece empezar a sacarle el cuerpo al acuerdo que había conseguido con el gobierno nacional. El gobierno esperaba compartir el costo político de la reforma laboral con la CGT y desde hace un tiempo los triunviros, fundamentalmente después del descontento que se mostró con la reforma previsional, empezaron a correrse y a decir que ellos no van a ir a defender la reforma laboral, que en todo caso es un proyecto del oficialismo y que vaya el propio oficialismo a hacerse cargo. Eventualmente creo que va a ser un proyecto más que conflictivo y no creo que logre el consenso necesario dentro de la CGT para poder ir a poner el cuerpo como el gobierno quiere. Lo que sí me parece es que si el gobierno intenta que la CGT haga eso, probablemente lo que consiga es más una ruptura que un acuerdo, digamos, ¿no? Forzar a que los gremios más oficialistas vayan a mover la cara por la reforma laboral seguramente va a terminar en un quiebre interno de la CGT del que difícilmente pueda salir. La CGT también, y por otro lado tenemos al PJ dialoguista, por llamarlo de alguna manera. Pichetto parece que tampoco le convence demasiado todavía el proyecto de la reforma laboral. Bueno, no, parece que no termina de convencer a nadie porque no termina de generar el consenso necesario para evitar que se vivan días como los que se vivieron en diciembre. Yo lo que creo es que Pichetto, sabiendo que dentro de todo salió bastante ileso de lo que fue la reforma previsional, porque la verdad que el costo más importante lo pagaron los diputados y en todo caso la CGT y el gobierno, no quiere encarar la reforma previsional con este caldo de cultivo, y me parece que es hasta razonable, digamos, ¿no? Habrá que ver si el manejo político o en todo caso el manejo de la caja con los gobernadores empieza a presionar para empezar a quebrar algunas voluntades, pero hoy no pareciera ser un proyecto que pueda tener tratamiento en el corto plazo. Volviendo un poquito al escándalo Triaca, ¿se presentó por parte del SOMU ya una denuncia en sede judicial? Se presentó una denuncia en sede judicial por los nombramientos de parte de varios funcionarios y algo que habrá que investigar. El SOMU hizo elecciones a fines de diciembre, después de más de un año y medio de intervención. Ganó la lista, en este caso, opositora. Había dos listas, una que estaba acompañada por la gestión de la intervención y una opositora que estaba apoyada por el moyanismo. Ganó la lista opositora y tiene que asumir el gremio, no, todavía no queda muy claro, pero pareciera que alrededor del 12 de febrero. Seguramente cuando reciban el gremio y empiecen a poder auditar lo que sucedió, vamos a tener algunas precisiones más de qué era lo que sucedía en cada una de las seccionales. Pero te adelanto que seguramente, en caso de que los que asuman el gremio quieran ir a fondo, vamos a encontrar un montón de irregularidades. Jorge, ¿ves una campaña de desprestigio hacia los sindicatos en general de cara a intentar, como decíamos, trabajar la reforma laboral en algún momento en el Congreso? ¿Y cuánto también termina perjudicando a los sindicatos que tratan de hacer bien las cosas los ejemplos exagerados como la UOCRA Bahía Blanca, como saltó la semana pasada, ¿no? Mira, lo que sí veo que son casos, si querés, puntuales cuantitativamente, pero que cualitativamente tienen un efecto muy importante. Hablamos de que en Argentina hay más de 3.000 sindicatos, más de 70.000 delegados sindicales y decenas de miles de dirigentes sindicales. Tenemos 4 casos de sindicalistas presos, muy escandalosos, ¿no? Con fotos que los hacen más cercanos a narcotraficantes que a sindicalistas. Pero, como te decía, cuantitativamente es algo menor. Ahora, cualitativamente, me parece que sí forma parte de la campaña que el gobierno y que muchos medios lanzaron desde hace mucho tiempo, que no solo apunta a desprestigiar a los sindicalistas, sino fundamentalmente al sindicalismo, a la práctica sindical. Me parece que en ese sentido es utilizado todo esto que está sucediendo y que también tiene que ver con una matriz ideológica del gobierno nacional que no tiene ninguna afinidad con los sindicatos. Una estrategia que por ahí queda un poco manchada si es que se destapa un poco más la olla con esto del SOMU y lo que pasó a partir del audio filtrado de Triaca. Sí, seguro, porque el gobierno había puesto el SOMU primero dando 2 mensajes, ¿no? El Caballo Suárez fue el primer sindicalista en ir preso en la gestión Mauricio Macri y lo habían mostrado algo así como una especie del José López sindical, ¿no? De la corrupción que hay en los sindicatos. Y como contracara mostraban a la intervención normalizadora como un espacio de transparencia que venía a dar luz donde había opacidad. Bueno, empieza a correrse el velo que estaba detrás de ese relato, y hoy lo que pasaba en el SOMU en los últimos 2 años no dista demasiado de lo que ocurría antes. Sí, con una particularidad, que en realidad la gestión de la intervención no tenía ningún correlato con los trabajadores, había avanzado en un proyecto de flexibilización de las condiciones de trabajo y no tenía ningún consenso en ninguna de las seccionales. Uh-huh. Jorge, te agradecemos como siempre el contacto, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Jorge Duarte, periodista especializado en sindicales, charlando con nosotros de varios temas sobre la mesa, el escándalo Triaca, pero también el panorama de despidos y el camino a la reforma laboral, si es que en definitiva se termina tratando en la Argentina, ¿no? Se puso complicada la reforma laboral, parece que no estaríamos con la misma fuerza y el mismo ímpetu que Mauricio Macri manifestó en Estados Unidos diciendo a fin de año te resuelvo todas las reformas, quédate tranquilo, grupos inversores internacionales.